mi amor, de las cartas que me enviaste llenas de ternura. Esas cartas fueron las culpables de mi amarga y tan cruel desventura. En el vicio yo vivo perdido, apurando no más el licor. Por tu culpa yo vivo aburrido, porque tú despreciaste mi amor. Por tu culpa yo vivo aburrido, porque tú despreciaste mi amor. Yo no puedo creer que te olvides del amor que tanto me jurabas, cuando tú entre mis brazos decías que eras mía y que mucho me amabas. ¿Y por qué tan ingrata te muestras con el hombre que sufre por ti? Si de un todo mi bien me desdeñas, sos la causa de todo mi fin. Si de un todo mi bien me desdeña, sos la causa de todo mi fin. Tan ingrata te muestra con el hombre que sufre por ti. Si de un todo mi bien me desdeña, sos la causa de todo mi fin. Si de un todo mi bien me desdeña, sos la causa de todo mi fin.